Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo María, María le llevará a sus oídos canciones a María. Sale sola de noche, María. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Hoy nos vamos de María, uno de los nombres que ha inspirado más canciones y posiblemente también para algunos de nosotros el nombre más bello para una mujer. Siempre alrededor de nosotros hay una María. Hoy para todas esas Marías, la música de la W. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo les presentan hoy este homenaje a María. Comenzamos con la María de Carlos Santana, de su álbum Supernatural, 10 semanas número 1 en Billboard. Y luego, un video precioso nos recuerda la época dorada del cine en México. María. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana. In the GMB product, ghetto blues from the refugee camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of the West Side Story, growing up in Spanish Harlem. She living the life just like a movie star. Play by Carlos Santana. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See Leo Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox is an eviction letter. Somebody just said, see you later. Yeah. Hola, mama chola. Ahora vengo, mama chola. East Coast. Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo. Maria, Maria. She remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. Oh, oh. She live in the light. Like a movie star. Oh, Maria, Maria. She found the love in me someday. I said it to the sound of the guitar, yeah. Played by Carlos Santana. There is no water to put out the fire. Mi compadre se anda. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that they're the paradise. Northside. Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola. Southside. Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola. Worldwide. Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola. Open up your eyes, Maria, you know you're my lover. When the wind blows, I can feel you through the weather. And even when we are apart, what up, y'all? Follow Recorriendo las calles que un día tengo besos en la oscuridad. Se nubla la vista, María. Qué duele recordar los besos negados, María. Nunca más regresará. En las noches por ese camino algo extraño puede pasar. Al sentir en los labios el frío de otros labios que no verán. Es María quien pena en las calles debajo de un faro. Giorgio Moroder recupera a Blondie con una María después de 20 años. Y Otra María es un gran sencillo que termina en una telenovela, salsa y merengue. La voz, la de Ricky Martin. Looks like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Wanna make her all your own. Maria, you gotta see her. Go in, say it

mi testigo, mi realizador. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ Julio Sánchez Cristo. Playlist mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. La palabra donación significa amor. Es como nacer de nuevo. Más familias deberían donar. Debería convertirse en un deber de dar vida. En Colombia, cerca de 2.800 personas necesitan un órgano o un tejido para salvar su vida. Cuéntale a tu familia para que respalde tu decisión de ser donante. Numeral, mi familia dice sí. Las noches de W Radio son más divertidas. Música, entrevistas mediocres y producción de bajo presupuesto. Y otras cositas. Es el Late Show, porque más vale tarde en la noche que nunca. Lunes a viernes, 7 a 11 de la noche, en W Radio. Memorias de un pesimista. El nuevo libro de Alberto Casa Santamaría. La historia de los conflictos del país desde 1810, a través de los ojos de un periodista. Disponible a partir del 12 de agosto en librerías. Los recursos generados por su venta serán destinados a la Fundación Ellen Rigner de Casas. En las tardes de W Radio regresamos con ustedes y con los mejores invitados. Señor Daniel Javid, bienvenido a la W Radio. Muchísimas gracias. Creo que hoy más que nunca me es necesario seguir construyendo contenidos que brinden apoyo y preparación en el bienestar emocional y espiritual de la sociedad. Es la sexta mejor cifra de la actual temporada en las grandes ligas. Está siendo una temporada muy buena. Donovan, bienvenido a la hora del regreso. Hola, Julián. Muchísimas gracias por esta gran invitación. Oré mucho por esta segunda oportunidad y él me ha traído como una nueva persona, un nuevo jugador y se ha visto en el terreno de juego. Y hasta a mí me sorprende. Me sorprende todo lo que Dios está haciendo conmigo y todo se lo debo a él. Laura Londoño, bienvenida a la hora del regreso. Buenas tardes. Yami, buenas tardes. Una adaptación de café con aroma de mujer. Por supuesto, va a ser diferente y guardaremos muchas otras cosas que son esenciales. La semana que comienza, permítanos acompañarle en la hora del regreso, solo por W Radio. Este fue el cubrimiento de la W en el Líbano, tras la devastadora explosión en el puerto de Beirut, con nuestra enviada especial, Catalina Gómez. Paula Yacoubian, diputada independiente. Rehén, una de las voluntarias que llegó a Beirut desde Trípoli para atender la emergencia. We are suffering from our leaders, we are treated very badly, we are undignified. Isra Aseblani, la novia que posaba para una sesión de fotos cuando se produjo la explosión. El periodista Nicholas Blandford, autor del libro Killing Mr. Lebanon. It changed the politics, the internal politics of the country, and indeed the crisis that Lebanon is going through today. El general y líder opositor, Shamel Roukos, yerno del actual presidente del Líbano. Michael Elmore, sargento de la brigada de bomberos que atendió la explosión. We have sent the first responder in our department in quarantine, so they go inside the port and evaluate the situation. La W, noticias cada instante. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. En este quinto congreso mundial de la CGLU. Dakota Fanning. Getting to do challenging things and to push myself as an actor. Miembro del Parlamento Británico, negociador del Viernes Santo, Mark Durcan. The violence that was used in the conflict. La escultural cantante y actriz danesa, Brigitte Nielsen. We like to have men look up to us. Premio Nobel de Paz, primer ministro de Irlanda, David Turnbull. I think you were quite right to have a referendum. Ganador de la Vuelta a España y el Tour de Francia, Pedro Perico Delgado. Y bueno, ha ido a ese heredero casi natural de esas grandes gestas. Abel Basti, escritor del libro de Hitler en Argentina. Con lo que se puede armar después de 70 años, ¿no? Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. María de los Guardias es la María de Elenita Vargas. Es de un maestro de Nicaragua, Carlos Mejía Godoy. En plenos tiempos de la dictadura de Somoza aparece esta María. Y luego, la más bonita de todas, María Félix, la María de Agustín Lara. Y ese clásico de la mujer que lo enloqueció, 20 años menor que Agustín Lara. Doña María Félix una vez dormía y llegó a la puerta de su casa, a la ventana de su cuarto, un camión con un piano, un cantante y un pianista. Eran don Pedro Vargas y Agustín Lara. Ese matrimonio fue en 1945 y la serenata fue con la canción que van a escuchar. Yo soy la María del raso Los Robles. En antes perdí la inocencia por las infidencias del teniente Cosme. También quiero palabrearles que fui medio novia del sargento Guido. Lo que pasa es que este año y hace 15 días que fue transferido. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias. Yo soy la María, María. No ando con razones, razones. Llevo por mi cuenta y a cuenta 5 batallones. Yo crecí en el comando. Mi mamá cuidaba al capitán Guandique, porque tata fue muy grande y ella no me tuvo en el propio tabique. No es cosa que me las pique el ser de la guardia, la reina y señora, pero mi

júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. 1998, canción de Navidad, María Teresa, son los 50 de Joselito. Y luego Andrés Cabas también le canta a otra María, Ana María. Óigame, compadre, María Teresa tiene ganas de bailar, hombre. Ganas de combatear. Cuando suena la orquesta empieza a rebolear. María Teresa tiene ganas de combatear. Cuando suena la orquesta empieza a rebolear. Con el negrito Vicente la sabe manejar. Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar. Con el negrito Mendoza que sí compa guarachar. Con Don Virgilio el Tecoso que goloso va a rumbear. Esa mujer como no puede. ¡Rigo! María Teresa baila merengue apambichao. También baila guaracha, fandango y currulao. María Teresa baila merengue apambichao. También baila guaracha, fandango y currulao. Con el negrito Vicente que la sabe manejar. Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar. Con el negrito Mendoza que el ciclón va a guarachar. Con Don Virgilio el Pecoso que goloso va a rumbear. Esa mujer tiene candela. Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón, María se vuelve un cengue en medio del salón. Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón, María se vuelve un cengue en medio del salón. Con el negrito Vicente que la sabe manejar. Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar. Con el negrito Mendoza que sí compa guarachar. Con Don Virgilio el Pecoso que goloso va a rumbear. Como un ángel, pero más negro que blanco. Y así me sacudes todos, toditicos mis pecados. Ana María, ven, muévete a mi lado. Ana María, ven, muévete a mi lado. Porque bailas como un ángel, pero más negro que blanco. Y así me sacudes todos, todito y con mis pecados. Ana María, ven, muévete a mi lado. Ana María, ven, muévete a mi lado. Porque bailas como un ángel, pero más negro que blanco. Y así me sacudes todos, todito y con mis pecados. Dice la leyenda que Dios la ha enamorado. Y dice la leyenda que Dios la ha enamorado. Pues yo ya me fui pa'l cielo y la he solicitado. Y así Dios la apriete duro, se la arrancó de los brazos a Ana María. Son sabor, Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son sabor, Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son sabor, Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son sabor, Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son sabor, Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son sabor. Sabor, Ana María te lo da mejor. Sería infinita la colección de Marías. Hay una de Antonio Flores, María Mola y David Bisbal con el Ave María. Esa canción llegó al número uno en verano para los 40 principales de España. María Mola, Mola, María Mola, Mola. robas un nariz con un chequecito de 100.000 y sus manitas juguetean con las llaves de un chalet fardón en Becerril. María Mola, hola. María Mola, María Mola, hola, hola, María, María Mola, oh, María Mola, María Mola, Mola. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Vuelva la vida y se me quede en el alma, porque sin ti no tengo nada. Vuélveme con tus besos, refúgiame en tu guarida. Y cuando yo te veo no sé lo que siento, y cuando yo te tengo siempre contigo, protégeme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego, y ya más nada te pido, nada te pido. Cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro, y más de ti. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.